del amor. No son solo gestos, no es solo una canción. No es solo el vacío, no es solo una ilusión. Es ir más allá de tu imaginación. Es amarte a tú mismo y amar a tu alrededor. Es amar a tu familia y amar a tu agresor. Tal vez sea sencillo que lo diga yo, pero el amor es sufrido y si no, no es amor. Decir amor es fácil, pero demostrarlo no. Es darle al ser querido paciencia y comprensión. Es estar con esa persona cuando esté en aflicción o cuando te haya traicionado, porque el amor es perdón. Donde hay odio, no hay amor. Porque gobierna el maltrato, la tristeza y el dolor. A base de golpes no se demuestra el amor, sino la inseguridad que hay en tu corazón. Que es para ti el amor. Es solo ciencia ficción. Si en tu vida no hay amor, vivirás en el rencor. Que es para ti el amor. Es solo ciencia ficción. Si en tu vida no hay amor, vivirás en el rencor. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una palabra, es un abrazo y comprensión. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una caricia, es respeto y es perdón. So ven, te explico qué es el amor. No es hipocresía, es dar sin esperar a cambio. Ven, te explico qué es el amor. No es solo una palabra, es un abrazo y comprensión. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una caricia, es respeto y es perdón. So ven, te explico qué es el amor. No es hipocresía, es dar sin esperar a cambio. Sé que amar es difícil, ya que depende de varios elementos, como comprensión, paciencia, perdón y otros cuantos. Al contrario, el odio es fácil, no necesitar en aras darle casa. La comprensión, reflexión es lo peor que puede haber en cualquier casa. Eso me recordó lo que sucedía en una familia, donde el papá se levantaba temprano porque trabajaba de día. Mientras él se arreglaba, esperaba que su esposa el lonche le preparara. Pero la esposa, cansada, no se quiso levantar, entonces escucharon gritos cuando ya él se marchaba. Lleno de odio, así se fue al trabajo. Entonces molesta a la esposa, ya se levantó despertando al hijo también con el relajo, para que ya se preparara el niño para ir a la escuela. Ya listo, entonces el niño se va, pero sin ganas, raspando las suelas. Conducta mala, es obvio, si no hay amor se avala. Su día lo concluye con odio, llegando a su casa un reporte le deja a su madre en la sala. La madre no le dice nada, sabía que cuando llegue su esposo él sería la presa. El niño con amargura encerrado en su cuarto se la pasa y con tristeza. Pero las cosas cambian cuando el padre llega rompiendo el círculo de odio. Llegó con respeto y dulzura hacia ellos, ya que lo aman cuenta serio. Su honra es disimular la ofensa, su cordura detuvo el furor. Respuestas tranquilas calman la ira, reflexionando se dio cuenta ese señor. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una palabra, es un abrazo y comprensión. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una caricia, es respeto y es perdón. So ven, te explico qué es el amor. No es hipocresía, es dar sin esperar a cambio. Ven, te explico qué es el amor. No es solo una palabra, es un abrazo y comprensión. So ven, te explico qué es el amor. No es solo una caricia, es respeto y es perdón. So ven, te explico qué es el amor. No es hipocresía, está sin esperar a cambio. Ya tú sabes, asa y el sí, desde MF, ¿y quién? Pepe Grillo en los controles. Ya tú sabes, doble L, así es mi vida, por decir la verdad, odiame, asa.